Para ahorrar energía no hace falta que pases frío o calor. Tan solo tienes que utilizar la tecnología más eficiente y eso es aerotermia EcoDan. Con EcoDan de Mitsubishi Electric utilizas el aire exterior como principal fuente de energía, lo que te permite ahorrar hasta el 80% de tu consumo energético total. EcoDan es tu aerotermia. No esperes más y consulta el consumo energético en www.ecodan.es. Mitsubishi Electric. Desde y para siempre, cuidando tu consumo. ¿Preocupado por tu consumo ahora en invierno? La solución es aerotermia de Mitsubishi Electric EcoDan, ya que ahorrarás hasta un 80% en tu factura energética. Consigue calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado en un único sistema, utilizando el aire de la calle como principal fuente de energía. Sé eficiente, sé sostenible y paga solo el 20% de la energía que consumes gracias a EcoDan. Mitsubishi Electric. Desde y para siempre, cuidando tu consumo. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? Hola, Mónica Martínez, ¿cómo vas? Hola, Nicolás Samper, muy bien. Estoy viendo detrás tuyo un piso soleado. Y me asusté. No, pero... ¿un fantasma pensabas? No, como una mariposa negra, alguna vaina de esas a las que yo les temo. O sea, es está muy raro. Es una ficticia. Sí, exacto. Está muy raro tu fondo porque es un cielo negro, pero de pronto un viso amarillo ahí como un sol que salió de algún lado. Hoy ha sido uno de los días más engañosos del clima bogotano. Hoy ha sido uno de los días más helados de Bogotá. Hola, María Juliana Correa, ¿cómo vas? Hola, Nico, ¿qué más? ¿Te parece que ha estado terrible? No te puedo explicar lo que estoy sintiendo. ¿En serio? Congelada estoy. Del camino a, ahorita más temprano, del parqueadero acá, sí. Me iba a morir. ¿Pero por qué? ¿Estaba haciendo viento o qué? Porque es que el frío se siente con el viento. Frío. Mucho frío. ¿En serio? Sí. Pero mira, el sol, cualquiera que te oiga hablar y vea que está saliendo un sol que está estrellándose contra los edificios más altos del centro de Bogotá, dice, bueno, María Juliana, de verdad, está tiene que ponerse loca. Un poco las pilas. Sí, exacto. No, pero pues, ¿qué hacemos? Esta ciudad es así. No, pues yo sé, pero hoy sí que ha sido un día engañoso en cuanto a clima, digo, para... Muy. Porque yo estaba como por mi casa y estaba... Yo dije, se va a largar un aguacero, sí, de los mil demonios. Y no. No. ¿No? ¿Sí llovió? Estaba como tratando de llover. Pero no con la dimensión. Hace como una hora larguita, no, pero, que yo salí de mi casa, estaba tratando de llover. Ponle que yo te estaba hablando como a mediodía. Negro. Yo pensé, se va a largar el aguacero más bestial de la historia. Pero mira que no. ¿No llovió? Sí, está raro. No tuve ningún problema, pues, como porque es que el lío es venirse desde la casa, tal, el aguacero, pedir transporte, todas esas vainas, eso es un rollo. Pero no tuve ningún problema al respecto. ¿Qué le pasó? No, es que... ¿Qué hace? Cuando una persona tan segura, yo prefiero quedarme allá. Cálmese, hombre. ¿Cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? ¿Y tú, Jaime? Yo bien, no me han visto que ando muy tranquilón. Sí, es verdad. Pero me molesto. Nos encanta. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, porque pero... cuando estoy muy tranquilo, llegué a un punto en que yo no tengo unas notas o todas las pasamos ahí. Yo creo que todas las pasaste. Estamos muy parecidos, Jaime, mira. No, pero ¿por qué te bajas la blusa? No, yo no me estoy bajando la blusa. ¡Bajó la blusa! Dios. ¡Oh, déjela, que ella puede hacer con su cuerpo! Ella es dueña de su cuerpo. De hombre puesta. Pues yo solo pedí las piernas. Es muy parecida a la que tiene Jaime puesta hoy. ¿Qué hombre? ¿De qué hombre? De mi papá. Bueno. Muestra esa camisa. A ver. Esa era de mi papá. Sí. Deja ver. Espérate, a ver, me quito. Pues qué pena, pues, si es que en radio no todo. Se ve, digo, no, pero no importa, es para ver el cuello. Es que quiero ver el cuello porque es que no lo imagino. Orlando igual. Está en licencia. Ah, no sabemos dónde está. Ah, chévere. Ah, está lindo, está linda la camisa. Está linda. Ah, no, es que espectacular. Está linda. Pero no te puedes bajar un botón más. No, es pero que está muy apretado eso. Oh, deje tranquilo, hombre. Mira. Muestra. Ay, marcada. O sea, tu papá marcaba las camisas. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy, la canción que cantas a grito herido cuando te bañas. Oye, ¿usted es de cantar en el baño? Sí, me surge la pregunta. Primero inmediata. Eso. No. ¿Y silbar? No. ¿No? Hablar solo. Bueno, yo también. ¿Pero qué resuelve? Como, por ejemplo, bueno, tengo que hacer no, este yo siempre pago. No, en, ensayo cosas que nunca... A ver, explíquese. No. Tengo dudas de mi vida con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mis tíos, con el trabajo, con usted. Tengo que decirles algo a Orlando y ensayo y nunca... ¿Cómo que ensayas la conversación? Digamos, ensaya una vaciada. No, por ejemplo. Una reflexión, pero nunca me sale porque eso nunca sale. No, las cosas que uno prepara así de con esa anticipación nunca funcionan. Tengo dos ejemplos hoy, muy familiares, y eso fracasó ambos. Que usted hizo como no, yo no tenía el nada, speech, no digo, no como que no tenía nada que ver. Sí. Pero es como que se prepararon tanto y al final quedaron con un chorro de babas. Claro, que al final no fue importante, pues. Yo a veces pienso hablarle a Molina. Sí, exacto. No queda ni en la llamada de doctor Molina me puede atender. Yo pierdo mucho tiempo en eso. Pero no en el baño, solo. A veces... En cualquier momento. ¿Lo han pillado? Me dice, sí. ¿Con quién hablo? Le dije, solo. Y no me da pena, yo hablo solo. Ah, yo también. No, yo también. Pero mucho. Pero yo también en juzgo. Y alto. Ah, en voz alta. ¿Lo han pillado? ¿Otra vez va a perder el arepaso? Es no, hombre, que... tranquilo. ¿Lo han pillado en la calle hablando solo? No, en la calle no hablo solo. Yo sí. Yo también. No, porque tal vez usted es un alma en pena. Pero ¿sabes yo qué hago para disimular? Entonces, digamos, yo voy pensando... ¿Tiene unos certs de esos países? No, te tengo chicles. ¿Sabes que yo tengo? Pero, digamos, yo voy caminando por la calle. Y entonces voy pensando en resolver problemas. Por la calle. Entonces, bueno, y entonces me toca pagar la planilla. Uy, y no sé qué tal. Y voy así. Hay demasiados problemas en el mundo y la gente se está enredando demasiado, ¿sabes? ¿Qué? No, yo era igual, pero yo hoy en día estoy... Pero ¿sabe qué hago yo para que la gente no se burle de mí? Hugo, ¿tienes o no? Los estoy buscando, calma. Yo sé la que calma, los, yo sé la que calma. ¿Tienes afán? Ojo, porque el afán. Sí. ¿Y tú no has dicho que el afán no? De tu estilo. No, el mío no es. Del mío sí. No, el mío no. Yo sí no tengo problema en decir que lo mío es el Cristian. Afán. Cristian. También. Sí, Orlando, también. ¿Tú lo encontraste? No, los encontré. Lo tengo. Juré que los había traído. Pero aquí no tienes que bajar, ¿no? No, aquí. Ah, pero me estás dejando. No esos buscar. Chicles pues que. Claro, no. Porque a veces partes. Yo ofrezco, pero uno primero ofrece, entonces me dejan con la mano ahí. Uy, pero es que siempre es... Con esa rabia. Juré que los había metido al... Bueno, entonces el tema del día otra vez, Nico. La canción que cantas a grito herido cuando te bañas. No, pero por ejemplo, mi esposa canta unas vainas raras. ¿Qué canta, por ejemplo? Llámela y pregúntele. Yo llamémosla. ¿Tú cantas en el baño? Sí, ¿qué? En el baño, fuera del baño, en el carro. En el carro es donde más canto. ¿Pero qué canción cantas? No, pues muchas. ¿Y no podemos poner una de las que cantes, por ejemplo? Uy, pero es que va a poner... Bueno, ¿y la cantas? Yo sé que canto. Como si estuvieras no, en la ducha. No, tú no sabes que canto. Pues canto muchas cosas. Pero por ejemplo, hoy estaba cantando una de... No, esa. Ok. Una de Bruno Mars. ¿Cuál? When I Was Your Man. ¿Se la presentamos a la chica? Pero pues yo diría que sí. Que vamos a cambiar el libreto y completo. ¿Listo? A ver, que ella cante, ¿no le parece? No. ¿Cómo así? ¿No? ¿Sabe que canta bonito? No, es que María Juliana canta muy lindo. A ver, muy tres lindo. Líneas antes de la canción. No puedo. Uy, no. No puedo. Imposible. ¿No? No. O sea, ¿te da miedo escénico o qué? Me da pavor. ¿Con nosotros te da pena o no, qué? No, con la audiencia. No, canta no ya importa. O te despido. Despídeme. ¡No! No, hombre, tranquilo. No, sí, cálmense. Bruno. Eso. pero es que eso es malo con ganas. No, es no, esa canción es bella. Pues imagínate que pero tú me des la razón bella. Alguna vez en algo. Yo. Nunca, ¿no? No, pero sí, sí te la he dado. Nunca. Es que pues te has quedado aterrado, pero sí. Nos vamos de la estación, hermano. Yo diría, ¿no? No, creo que no tenemos nada que hacer aquí. Aquí no. A la vuelta venden un café rico. Canta el piano. ¿Te acuerdas de un varón? No. Sí, le acuerda. No, déjela, déjela oh. Que si le acuerda un varón. Es alta. No, es muy alta. Muy alta. Es muy difícil de cantar. Bueno, una octava. Pero ¿y cómo haces, por ejemplo, cuando el tono te gana en la ducha? Pues digo. Lo bajo. Me voy. Lo bajo. Sí. Ella no sabe dónde baja, pero me baja. Lo bajo. ¿Cómo? No, pero está fácil. Es linda. ¿Vio cómo cantó de lindo? No, ella está depresiva con esa canción. No, pero me tocan unas gotas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Nunca hemos hablado de esto y es que este señor que me cae gordísimo, ¿quién? Benjamín Netanyahu, vuelve al poder como primer ministro de Israel. Oye, pero Gantz no estaba ahí dando pelea. Vuelve de primer ministro de Israel, ganó todas las elecciones. ¿Y ganó lejos? Porque Gantz... Lejos. ¿En serio? Sí. Porque se decía que Gantz ahí era como... Bueno, Gantz lleva hace mucho rato siendo oposición a Netanyahu, pero no, pero mira lo no que ha logrado. Pero es que desde hace, ¿qué? ¿4 años? ¿5, 6, 8 años? No, ese tipo lleva mucho. Gantz lleva mucho rato lanzándose. Netanyahu nuevamente es el primer ministro y lo adoran los gringos. O sea, él, sí. Su misión es ver un presidente americano y hacer un proceso, sí, que es muy conocido en inglés. Es un lambón. La verdad es que no me gusta. Esa es mi nota. Usted, Nico. Es que le quiero dar un dato. Porque John Torres, que es uno de nuestros oyentes más fieles. Y nuestro reportero económico. Me escribió. Mire lo querido que es John Torres Jiménez. Me dice, oiga, le envío el dato del dólar de hoy porque me subo a un avión y no podré enviarlo después. Un saludo. Dólar, tasa representativa del mercado, 5.061 pesos. Yo lo recibí. Subió 3. Máximo del día, 5.133. Yo le dije lo que iba a pasar, brother. Claro, pero pues, hombre, a John Torres mil gracias. No, pero a mí no me escribió tanta parafernalia y tanta estupidez. Hombre, pero usted sabe que yo soy un ladrón. ¿De emociones? No sé. Alarcón, ¿cómo está? Pues yo ayer dije, no, esto es muy berra. No, pero Alarcón, tipazo. No, pero todos... pero Rivera, cuidan. ¿Cómo está? Vargas, que ahorita está ahí abajo en portería, nos cuida. Alarcón, y todos lloran por usted. Al final usted se gana la lotería y se va y no deja nada. Compre la lotería. Ay, carajo, tengo que comprarla. ¿Cuánto está? 1.500 millones. Sí, que, juega mañana, ¿no? Con que me saque el millón de dólares, ya con eso. Con los cinco números. Los cinco ya, sin el Powerball. Ya no me ven. Con un millón, hay que ser muy pobre de espíritu y de plata, ¿no? Míreme. Sí, pero la camisa sí es de una pobreza infernal. Y entonces no le parece que... El Bundesliga que tiene puesto ahí es infernal. La chaqueta es infernal. ¿No le parece que un millón me caería de perlas? No, pero uno no se va por un millón por 10. Yo me voy, no, yo me voy, pero en 6 meses nos vemos. No, un millón se gasta, un millón son 5.000 millones de pesos. Con la reforma tributaria aprobada, ¿no? Sí, la aprobaron. Ay, ay, ay. Ustedes todos risueñitos. Me imagino que usted gana más de 13 al mes, ¿no? Pero uy, era Dios lo 5.17. A ver, María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Cuéntanos algo. Bueno, Kanye West tomó una decisión. No, pero deje que está contando. Ojo, se va a someter a un proceso de depuración durante los próximos 30 días. ¿De depilación me dijiste? Depuración. Ah, perdón. Y esto deriva en que va a renunciar al sexo, al alcohol, a las películas de adultos. Y a la depilación, por supuesto, como hecho subsiguiente. Esto lo anunció a través de sus redes sociales. Y va a dormir a con una nota escrita de su puño y letra. Es decir, escribió la nota a mano, le tomó la foto y la publicó en sus redes sociales. Lo obligaron a rehabilitarse. Ese señor es un poco extraño. Tocó, ¿un poco? Le quitaron todo. Ese pues, es un pendejo. Mira que John Legend, que es uno de sus amigos más cercanos, le preguntaron en estos días acerca de los comportamientos erráticos de Kanye West, y dijo que él cambió y que nunca volvió a ser el mismo cuando perdió a su mamá en el 2007, que en ese punto fue cuando empezó como su, como que se echó a perder, lo autodestructivo. Terrible, ¿no? Terrible. ¿Y tú, Moni? Pues que la actriz Sharon Stone reveló hoy que tiene un peligroso tumor. El miércoles había dicho que no era malo, pero hoy sale la noticia que tienen que operarla de inmediato. Así que vamos a ver cómo sale Sharon Stone de su operación. El mejor cuento de Sharon Stone es que haya abierto Tinder. ¿En serio? ¿Abrió Tinder? ¿Sabían eso? Ella abrió Tinder. No puede ser. Y Tinder, la plataforma, le baneó la cuenta. Porque no creían que fuera ella. Porque decían, imposible, esto no puede ser Sharon Stone, eso es un fake. Y de pronto ella empieza a escribir en Twitter, no, momento, pero no me bajen la cuenta que sí soy Sharon Stone. O sea, quiero salir con alguien. Quiero buscar el amor. Quiero buscar el amor. 64 años, ¿no? O sea, ¿el tumor dónde es? El tumor, dice, muy linda Sharon Stone. Es un tumor fibroide grande, yo creo que es en su seno. ¿En su teta? No, en su seno. Ahí sí, seno. En su seno. ¿Qué tal tumor de teta? Que se quedaron callados. Oh. Pero se quedaron callados. No, es seno. Ese cuento de la teta y el culo, eso es un cuento de... Ay, gracias. No, pero eso es verdad. Hablar bien, hablar gracias, bien es decir, Jaime, teta. Gracias, no, te amo. Sí, gracias, seno. Sí, seno. Eso de teta es un cuento allá de Casal. Aquí no. ¿Por qué Casal es no, el que responsable? Es que eso es español y... Y qué culo, y no, no. Eso sí, pero si así se habla, hombre. Allá en España, aquí no, en Colombia suena mal. No, pero suena dígalo mal. Usted, pero niñas, no digan esas palabras. No, yo no lo digo. Que el yo tipo diga lo que le dé la gana. No, a mí no me das gusto con eso, me parece vulgar. Está bien. ¿Decir teta le parece vulgar? Vulgar. ¿Por qué? Porque me da la gana pensar que es vulgar. A mí no. Por eso, es que yo digo lo que yo pienso, usted también. Y yo también. Pero ustedes dos digan lo que ustedes sientan. Sí, yo siento ese cuento que Nicolás, menos uno, menos cuatro, porque dicen panties, ¿qué importa? Digan lo que no quieran. Digan panties. Por eso, él pues tiene es unas notas ahí raras. Calzones. Sí. Calzones, cucos. No, pero panties está bien. No, cucos, bien horrible. Por eso, cucos pero es peor, para él. Decir cucos en entonces radio. Él maneja una vaina que se llama el no sé, chistoso, horrible. Twitter cucos. Y él pone cero y menos uno y... Ustedes digan cómo se sientan bien. Pero yo me siento muy raro. No, cuando hablamos de sexo, hablamos de sexo. Pero pues, cáncer de teta, imagínense. Cáncer de, cáncer de mama se llama, sí, pero sí, a él no exacto. Le gusta. No, no, no, así se cáncer llama. De seno así se también, llama. Pero a él no le gusta. No, pero, así pero si se lo llama. Dice, tiene un tumor en una mama. Claro, tiene tumor pero en así se llama. O sea, la enfermedad tiene ese pero tumor. Déjenlo y si le molesta, pues que se vaya. Usted es un hombre. Váyase. Exacto. Sí, digamos que el mensaje... Ah, y el tema de que es que aquí se dice solo culo. No, aquí no se dice eso. Yo, él lo dice porque él como es del idioma perfecto español que es con Martín de Francisco. Aquí nosotros no queremos ver a Martín de Francisco. Pero es que no está que aquí. Que se quede con Hernán Peláez en el programa más exitoso de la radio. El bodrio del siglo, ¿no? No, dejen los que están haciendo sus uy, vainas. Uy, que va a hacer alineaciones todo el día. 50 jugó en este. En uno. Y es muy chistoso porque va a... Gol del un partido más X que nadie tiene ni idea. Y Martín ¿y eso de Francisco chistoso? Lo narra. Pero es que es la historia. De verdad que hay que quitar. Pero la historia usted me dijo ayer. No, pero es que no podemos seguir engañando a la gente siendo ladrones de emociones. Pero usted me dijo ayer, la historia, el presente lo saben todos. No, eso será después. Pero niñas, no tienen que decir esas groserías. Bueno, listo, me encanta. Y si el man se molesta, pues se para y se va. Sí, exacto. Pues unas días diciéndose, a mí no me gusta eso. Y pues la parte de adelante sí no sé cómo. No, ya, dejemos ahí que acuérdese que... Pero la parte no, de adelante... No, pero espere, tranquilo, después, eso después. No hay nada más feo que el no, pene. No, después, porque acuérdese que la sección... Peor que el miembro. Acuérdese que la sección... El pene. Acuérdese la sección. El pipí, pero es que... Acuérdese que hay la sección. Voy a hacerle cierre de sección, ¿no? No, yo no sé de qué estamos hablando. Tema del día. La canción que cantas a grito herido cuando te bañas. Yo en mi vida he cantado nada. Acá dice John Torres Jiménez, yo no me subí a ningún avión, eso es pura paja. TRM 5061 sigo aquí en Bogotá. No pasó nada, pero subió mucho. No, sí, pues... 5.000. Sharon Stone, si hubiera abierto una cuenta de Tinder cuando tenía 40 años. No, a mí esa es una chica que me parece muy atractiva. Y muy sexy. Claro. No sé cómo está. Linda. No, pues está de 64. Perfecta. O sea, pero yo prefiero una Sharon Stone de 64 digna así y no Madonna, que fíjate también que ya, tiene 60 y pico y súper estirada, rarísima. Ella no se ha hecho mucha vaina de intervenirse linda. Mucho. Es un monstruo, Madonna. Uy, sí, Madonna señor. Está muy rara. No, sí, tranquilo. Todo el mundo que tan linda, ¿no? No, no, linda. Que no. Se retire, no, pero que se vaya y que gaste su plata en su placer personal. Sí, no, linda no está. Pero Sharon Stone sí. Sí, sí. Es exacto. Chévere porque ya no se ha hecho mucha vaina. No, no, no, y ya es linda. Muy elegante. Bueno, a propósito, oigamos por Alex Giraldo, que dice que grita Live to Tell de Madonna. Live to Tell de Madonna. Vivir para decir. Live to Tell. Sí, es que es de su segundo álbum. Del ¿qué True importa Blue? De cuál? Pónganlo, búscalo, Paula Aguas Moreno. Live to Tell. Live, del verbo to live. Sí. To tell, del verbo to tell. Vivir para decir lo que usted vivir para contarla. Vivir para contarla. Exacto, eso pensaba yo. No es que yo no. García Márquez. Vamos a darle gusto al oyente. Es que hemos dicho, hoy vamos con los oyentes. A ver, pero no amenace, papá. Hay gente que nació estrellada y son las ganadoras. Bueno, vamos a saludar a una empresa muy importante, parte de la historia de Colombia. Me siento muy contento de hacer parte de esta celebración y vamos a exaltar los 50 años de la Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los de las clínicas más importantes de Bogotá, de Cartagena y del país. 50 años pues con un proceso y un avance científico muy grande. Para ello tengo el gusto de invitar al doctor Henry Gallardo, que es el director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Gallardo, mucho gusto y gracias por aceptar esta conversación. Jaime, buenas tardes, es un privilegio estar acá con ustedes. Bueno, yo creo que ustedes han estado muy, muy felicitados. Creo que el nombre de la Fundación Santa Fe es un nombre que está en el corazón de muchos colombianos. Creo que es un trabajo muy duro, han salvado muchas vidas. ¿Y hace cuánto, doctor, usted está como director de la Fundación? Jaime, yo estoy como director general de la Fundación desde hace 4 años larguitos. Me tocó todo lo de la pandemia, pero yo llegué a la fundación hace 16 años. Bueno, ¿y qué resultado, qué premio para su vida representa estar a cargo de esta importantísima clínica que pues tiene los mejores estándares de calidad en Colombia? Jaime, pues para mí en lo personal es un privilegio trabajar en la fundación y servir pacientes, familias, comunidades y trabajar hombro a hombro con 4.500 personas, como usted lo mencionó, en Bogotá, en Cartagena y 9 sedes más que tenemos. Bueno, pues felicitaciones en estos 50 años. Doctor Gallardo, ¿de quién comienza la historia de la Fundación Santa Fe? ¿Quién fue el primer director? Y tengo entendido que hay muchas donaciones de gente muy importante. Esa pequeña historia me gustaría recordar a los oyentes. Pues Jaime, yo lo primero que quisiera resaltar es a nuestros fundadores. 6 personas muy especiales, tremendos líderes. Y voy a resaltar en este momento a 3 de ellos, al doctor José Félix Patiño, al doctor Alfonso Esguerra y a la señora Gloria González de Esguerra. Y la historia es muy linda, se la cuento muy cortico. Ellos estudiaron fuera de Colombia, en New Haven, en la Universidad de Yale. Cuando volvieron a Colombia a finales de los 70, se preguntaron por qué Colombia no podría tener una entidad como las que ellos vieron durante sus estudios. Y se dieron en la tarea de crear la Fundación Santa Fe Bogotá y firmaron el acta de constitución el 2 de noviembre de 1972. Y entre el 72 y el 83 construyeron el hospital universitario que conocemos en Bogotá. Y ahí empezó la historia de la prestación de servicios. Durante el 72 hasta el 83 trabajaron en lo que nos caracteriza de forma muy especial, que es el trabajo comunitario. Nosotros recorremos el país mejorando condiciones de salud de población vulnerable. Doctor Gallardo, a mí me gustaría... Es que tengo un cuestionario, pero a mí me gusta no hacer esas preguntas. Pero me gustaría hablar directamente de usted, cómo fue el proceso en Colombia del COVID. Yo creo que en todo el mundo fue terrible, pero a usted le tocó manejar esto. Y me gustaría saber qué las tristezas y las enseñanzas que tuvieron de algo que nadie esperaba en todo el mundo. Y a usted le tocó personalmente, pues no quisiera pasar por alto este tema. Pues Jaime, lo primero es mencionar que el COVID fue una situación que pues nadie esperaba, una situación muy, muy compleja, y nosotros muy rápidamente, por la actividad que tenemos internacional, entendimos que esto iba a llegar a Colombia, y tuvimos la oportunidad de prepararnos unas semanas antes de que se presentara el primer caso. El primer caso lo identificamos nosotros en nuestro servicio de urgencias, y ya teníamos un plan de trabajo para esa situación. El plan de trabajo se caracterizaba por volcarnos a cuidar a nuestra gente, Jaime, porque sabíamos que si no nos cuidábamos nosotros no íbamos a ser capaces de responderle a la sociedad. Lo segundo que hicimos fue un plan de crecimiento y flexibilización de todas nuestras actividades para poder maximizar la capacidad de atender gente, y nos multiplicamos por 2 en hospitalización y por 6 en cuidado intensivo. Y lo tercero que hicimos es que la situación mundial iba a dañar las cadenas logísticas, como efectivamente sucedió, y entonces compramos elementos de protección, adquirimos medicamentos y nos preparamos con stocks suficientes para la situación. Y un cuarto elemento que nos enorgullece mucho es que no solamente trabajamos para la fundación, sino que le ayudamos a Bogotá y al país. Nosotros hicimos red con otras entidades, montamos programas de teleexperticia para cuidar pacientes de forma remota, salimos a cuidado domiciliario, conseguimos donaciones no solamente para nosotros, sino para otras entidades. Y un momento muy especial, un momento duro, pero como usted dice, estuvo lleno de aprendizaje y de orgullo por lo que debemos hacer nosotros para el país, que es servir. Doctor Gallardo, hablemos un poquito de un tema que es muy importante. Pues nosotros como periodistas desarrollamos muchos temas de salud de todas las fundaciones y los hospitales del mundo, y siempre vemos muchos textos sobre investigaciones y conclusiones. ¿En qué anda la Fundación Santa Fe en la investigación, que es un tema muy importante en la medicina? Jaime, muy importante su pregunta. A nosotros nos conocen mucho por prestar servicios, pero realmente nosotros vamos mucho más allá de la prestación. Nosotros tenemos unas áreas de las cuales nos sentimos muy felices en investigación. La fundación, medida por los indicadores de impacto de la investigación que produce, se clasifica como la cuarta a nivel Latinoamérica, por detrás de entidades muy potentes como el Albert Einstein en Brasil, por ejemplo. Pues nos da mucho orgullo saber que desde Colombia podemos aportar conocimiento al contexto internacional de la salud, y también que aprendemos muchísimo en ese proceso de investigar. Esto se acompaña de una actividad educativa grande. Nosotros tenemos una facultad de medicina en alianza con la Universidad de los Andes, más de 15 posgrados, recibimos rotantes de diferentes profesiones, enfermería, química farmacéutica, también carreras técnicas, e incluso llegamos a recibir personas que se quieren formar en Colombia y que vienen de otros países, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Perú. y eso nos da mucho orgullo y gran alegría. Doctor Gallardo, una última pregunta. Tengo un dato que quisiera confirmar. La Fundación Santa Fe de Bogotá ha sido muchas veces certificada y ha ocupado posiciones importantes en el mundo de la salud, tanto nacional como internacional. Es la entidad número uno en el mundo más certificada. ¿Usted me quiere corroborar que este dato es cierto? Oiga, Jaime, usted está muy bien dateado. Nosotros en nuestros planes de mejoramiento buscamos deliberadamente los mejores estándares internacionales y nos gusta que nos evalúen para poder seguir fortaleciéndonos. Y en esa tarea de buscar estándares internacionales nos ha acreditado el ICONTEC en Colombia con el nivel máximo posible, que es la acreditación con excelencia. Yo pensé que era RES. Y luego internacionalmente buscamos a Joint Commission, que es la entidad acreditadora más prestigiosa del mundo, y estamos certificados como centro académico. Sobre esa certificación, hemos logrado la certificación de 18 centros de excelencia para condiciones clínicas muy específicas. Y eso hace que la Fundación sea la entidad con más centros de excelencia certificados a nivel global. Y obviamente pues es un gusto poder hacer eso, le hemos trabajado muy duro por años y claramente eso es para el servicio de todos los colombianos y para el jalonamiento de la calidad en el sector. Bueno, pues doctor Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe, 50 años, un honor, una gran institución, todos hemos visitado la Fundación. Por fortuna yo no he estado en una sala de operaciones, pero mucha gente pues le han salvado la vida y lo han ayudado mucho. Lo felicito, felicito a todo el mundo, a todo su personal, y qué honor tener una clínica al estilo de los Estados Unidos en Colombia, que merece todos los reconocimientos, doctor Gallardo. Muchísimas gracias a ustedes, el privilegio es nuestro estar en este espacio y celebrar estos 50 años y comprometernos con que los 50 años siguientes serán de aún mayor mística y vocación por el servicio. De parte de nosotros, un gran abrazo. Abrazo fuerte y apretado. Gracias, doctor Gallardo. Que no se diga más ni menos. O sea, gran institución. Pues maravillosa. A mi mamá lo operaron el año pasado en la Santa Fe y le fue increíble. A mi papá lo atendieron ahí cuando le dio el infarto. Y le fue está muerto. No, pero Enrique Urdaneta fue el cardiólogo. No, le salvó la vida. Falleció. Duró un año, ¿qué? Duró un mes en cuidados intensivos y ya después salió. Pero pues, obviamente es que fue un infarto muy bravo. ¿El de su padre? Uy, claro. Claro, porque fue un infarto que no fue como que usted le da el infarto y se muere. Ajá. ¿Poquitos? Sino fue un infarto progresivo. Bueno. Entonces se le terminó comiendo el 80% del corazón. Entonces, cuando mi papá llega a la casa, después de haber aguantado eso... ¿Qué dijo? ¿Quiero una limonada o un whisky? De un whisky. Pero nosotros lo vimos todo descompuesto. Es que no. Y nos fuimos a la Santa Fe, me acuerdo. Y dicen, ustedes llegan 10 minutos más tarde, se les muere en la casa. Claro. Y después de un mes de convalecencia, ¿cuánto duró vivo? 2 años. Ah, no, duró. Pero sin corazón. No, pues obviamente ya muy reducidas sus posibilidades. ¿Y por qué le dio el infarto? No, por vago, seguramente, por supuesto. ¿Y era muy vago? Mi papá, uy, el rey de la vagancia. Pues digo vagancia en el sentido de vida licenciosa. O sea, no producía... No, era un tipo que trabajaba mucho, pero pernicioso, para la familia. Pero pernicioso, exactamente. ¿Pero producía ingresos para la familia o no se vio? No, seguro sí. ¿Para cuál de todas? No, mentira. No sé. Okay. No, mentira. No más preguntas. Mentira. No, mentira, mentira. Mentira. Pero gran clínica. Magnífica. Sí, sí. A nosotros nos fue muy bien. Uh-huh. Muy, muy bien. A mí también. ¿A ti también con lo de tu mamá? Sí, claro. La subieron rápidamente a piso con habitación. Todo fue muy bien. Sí. Sí, es muy buena. Yo siempre tengo una muy buena atención, que eso a veces no se logra en muchas clínicas. Es una gran clínica. Se vuelven apáticos, les llega tantos enfermos que ya se vuelven como descorazonados. Allá siempre hay como un sentido humano muy, muy bueno. ¿Podemos poner música, por favor? Sí, esta canción estaba que la ponía desde que comenzó el programa, porque Thalía hoy estrenó una nueva canción, después de mucho tiempo. Habla de aquellas chicas que se pueden acostar con un chico y se empoderan al hacerlo. La canción se llama Psycho Bitch. Esta es la nueva canción de Thalía. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, Donald Trump, ¿qué se debe saber de la demanda contra el presidente Donald Trump? El fiscal general de Nueva York está contra Donnie y su familia y podría golpearle muy duro al presidente número 45 de los Estados Unidos con un juicio financiero que ni siquiera un billonario podría ignorar. Les acabo de dar la pista. Los problemas legales de este hombre pues son fuertes, porque él se inventó un proceso por el cual infló las cifras de sus compañías para que le dieran más préstamos, y eso es ilegal. Se calcula que Leticia James va por un dinero importante en la demanda civil. No estoy hablando de cárcel ni nada. De dinero. ¿Por cuánta plata van a demandar a Trump civilmente por todas las cosas que hizo para beneficiar a todo su emporio y el de su familia? ¿Cuánta plata es la demanda? La demanda incluye penalidades y prohibición de... ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa, Cristian? Prohibiciones de que Trump siga teniendo negocios en Nueva York. Pero la plata, ¿cuánta plata le van a pedir? Sí, la demanda civil, ¿cuánto es? $300 millones, Nicolás. ¿Cómo lo ven? Poquito. Pues sí. Si los billonarios están preocupados. Mal. Aparentemente. 30 mil... Trump no tiene sino 2,000, pero de cómo pones 30 mil millones de dólares por eso. Esto es terrible. ¿Sabe cómo me veo? Mal. 30 mil es gravísimo. Él no tiene ni 3,000. ¿No? No. María Juliana Correa, 1,500, la mitad de la fortuna. Pero es que 30 mil es menos 2 definitivo. No, espere, no sabemos qué dice que la ley. A ver qué dice Mónica. No sabemos qué dice la ley. Mónica, espere, lo va a mirar así, pensando en el doctor Gallardo. ¿Qué pasa, brother? Tengo todos. 4,500. El man no tiene ni 3,000. No, pero ese man tiene mucho billete en Estados Unidos. Bueno, pero es que 3,000 es una plata, ¿no? No, pues importantísima. Estos tipos terminan, pero si los billonarios en zona franca. Pero un minuto, es que hay un menos 2 y hay un menos 1. Menos 2 para Orlando Rivera y menos 1 para María Juliana. No. Es que el menos 2 es cuando la gente es disparatada. Pero estás poniendo mucho menos 2. Es que uno no puede poner 30 mil millones de dólares cuando uno tiene 3 mil. Sí, yo lo puse. Por eso menos 2. Eso yo sí se puede poner. Sí se puede, exacto. De poder. ¿Para qué tal la patanería? Sí, es un ampón. Y este les va a doler muchísimo. Ay, mijito. Mucho punto para Nicolás. Se hará justicia, como en la ley de los ángeles. ¿En serio? ¿Cuánto dijo? 300 millones. No, no le están pidiendo es nada. Que se están preocupando los millones. Pero es que no tiene nada. Es que no han entendido que él no es Elon Musk. ¿Figuran los más ricos de Estados Unidos? No, no. Cuento, no, pero ese cuento se lo ha hecho comer a todo el mundo, que él es el... Pero deje la patanería, Chacho. Hermano. No, pero es que me da rabia porque hizo perder mi punto. Sí, ya, mis puntos. Dos puntos, María Juliana, un punto. Tú en zona de confort y Nico un punto positivo. La respuesta es 250 bien, millones Nikito. De dólares. Y preguntas por qué los billonarios entonces se preocupan. Es que él está muy enredado, es que él se las ha tirado de que tiene plata y es que todo el mundo ha dicho que es que no tiene. Ese man quebró ¿cuántas veces? ¿Dos? Seis. Bueno. Más quebrado que un bulto de canela. Ese man se ha quebrado un resto de veces. Estoy en puntos más quebrado que yo Trump. Sé, sí, por eso es que me el da Trump piedra, del arepaso. Y María Juliana sigue avanzando en su negatividad, hola. Tan linda y tan no. deseosa de perder. Sí, qué ganas de perder, ¿no? Qué cochoso. Bueno, entonces... María Juliana, ¿puedes decir? Sí, por favor. Sí. Yo tengo menos 13 puntos. Pero tenías menos 18 ayer. Tenía menos 12. En la cabeza de María durante un evento mític. Uy, no, qué raro, me he reído. No lo habrá escuchado, ¿no? Vaya, lo siento, me acabo de reír como una foca. Estamos hechos el uno para el otro. En los eventos Mythic conectas tal y como eres. Descarga la app de Mythic si tú también vas en serio por algo bonito. Los eventos Mythic se organizan siguiendo las medidas de sanidad vigentes. Si eres de los que juega la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país... ¡Bien jugado! Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Orlando tiene menos 10, Mónica tiene menos 3 y Nicolás tiene 5 puntos. Descuídate, María Juliana, verás que te alcanza. Descuídate, ¿puedes decir verás? La diferencia Mucha... entre el primero y el último? A ver. No, yo tendría, o sea, no. Menos 13 y 5, 18. ¿Qué opinas? Estamos a 4 de noviembre. Tenemos mucho tiempo, queda todavía. Ese mes tiene 30. ¿Puedo parar y darle un abrazo bien apretadito? No, cálmese. Despegamos. Bueno, ¿qué tenemos? Una canción de Hughes Corporation. Esta fue lanzada como sencillo por el grupo en 1974. ¿Esa no fue banda sonora de Carlitos Way, esa canción? ¿Por qué no dejas que ella presente, hermano? Puede ser, Nico. La canción se llama Rock the Boat. Escuchémosla. Claro. Pero no es eso lo importante de ella. Lo importante es que fue una canción sota. Pero claro, fue banda sonora de Carlitos Way. Para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. RCR. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Vamos con el Powerball. La gente puede apostar. Nicolás, ¿cuánto vale desde Colombia comprar un tiquete? $10. $10. Por $10 te puedes ganar 1.500 millones. No es fácil, probabilidades hasta 269 millones en una. Te lo compro. Es que además ganárselo desde acá. Hermoso, no pasa nada. ¿No? O sea, ganarse ese premio en dólares. Pero hermoso. Es que tú coges tu tarjeta, compras un avión, un ticket en primera clase. Exacto. Reservas el San Regis en Nueva York, el Carlisle, y vas y recibes el premio. No, precisamente por eso. Y te devuelves con esa plata en dólares. No te devuelves, la pones allá y te buscan como unos locos y te dicen en qué, cómo la puedo atender. Claro. No, pero no nos va a quedar viendo en Estados Unidos. Dejas la plata. No, la dejas allá. Pues por eso, pero vienes a gastarte la empresa. Sigues yendo a Win todos imagínate, los días. Imagínate cómo le rinde a uno. Pero a eso me refiero. Buenísimo, ganaste en dólares, ¿no? Pero te devuelves en pesos. Qué hermoso. Sigues viendo en pesos, pues. Y hermoso. Esa plata no la puedes cambiar, claro. Por eso. Bueno, mira, de verdad, amiga. Amigo. Oiga, entonces, ¿le el sábado juega, perdón? Uno, sí, si te la ganas, nunca cuentes quiénes eres. ¿Quién eres? No, pues qué. Y no preguntan allá menos de que uno empiece a informar cosas. Estaba leyendo. Y uno se queda callado. Obvio. Uno lo que tiene que conseguir es un abogado de impuestos, un contador de impuestos y un consejero de finanzas. Claro. Usted compra eso y le da risa. Tengo 1.500, ¿cuánto vale ese par de idiotas? No, nada. ¿$30,000 dólares? Listo. Ahí va. ¿Qué más es? Y ellos se encargan de que nadie sepa. Y son pagos, si quieres, 29 pagos anuales y van creciendo el 5%, o si no, el fijo ese de 700 millones. Pero la verdad, hay un plan. La gente debe tomar el fijo o el a largo plazo. Dicen que eso depende de las decisiones, objetivos, edad, beneficiarios. Yo, repito, la tomo completa. Sí, yo también. A eres beneficiario. No me tengo tan claro. A mí no me bananean, pues, mi premio. No. No, yo no la tengo tan clara. De pronto dicen, no, es que no nos alcanzó la... No, me importa. A mí démela ya. Sí, bueno, es que se puede... Yo en eso soy desconfiado. Es un artículo del USA Today que dice, ¿qué hacer si tú ganas? Ok, me parece chévere. Gusta. Pues, ¿usted tiene opción? ¿Usted va a comprar? Sí, voy a comprar. Entonces tenga esto y analice que usted tiene que irse en primera clase, ¿no, Nico? Pero analice a quiénes debe contratar, pero que no lo van a clavar. ¿Tiene algún conocido? Sí. Ah, bueno, cualquier cosa yo lo llamo. Sí, yo lo llamo. Es que uno cuando le dice 1.500 millones, la gente se le bota los pies y empieza a lamerle las plantas de los pies. Sí, no. ¿Ustedes no han entendido que la gente se mueve por dinero? Totalmente. Sí, todo el mundo, totalmente. La vida. O sea, el amor también, pero por dinero más. Bueno. No, nos mueve el amor. ¿Por el de quién? Por el dinero. ¿El de Madonna? Sí, sí. Claro que por sí, el amor. Claro. Por el dinero. Tú estás sentado acá porque amas la radio. También la plata que te genera la radio, pero amas la radio. No, amo mi trabajo y amo mi profesión. Bueno, exacto. Ser periodista. Yo sí amo la plata. A mí sí no me importa. Pero el amor nos mantiene, por supuesto. El amor acaba, hombre. Sí. No. Hasta la belleza cansa. Eso dijo José. Claro, qué sabio. Lo que fueron cintas blancas ahora son cadenas. Ay, qué esa. ¿Ah? Esa es una buena canción. Linda canción. Pero nadie la canta en la ducha grito herido. Ahora son cadenas. Lo que fueron cintas blancas. Es que, miren, es una dura ver los boleros. Me fascina. O sea, es una dura. ¿Verdad? Aquí me dan coba por la entrevista. Pero es que la gente no se fija en los pequeños detalles. ¿Sí o no? Ahí está. Son detalles. Ahí está la vida, en los pequeños detalles. Detalles. Hombre, de Roberto Carlos. Claro. Gran canción. Gran canción. Bueno, pero me están dando las gracias, pero no he entendido nada. Hermosa canción, Detalles. Hermoso usted. Súper feo. Bueno, por eso toca conseguir entonces expertos que le ayuden a uno a manejar esta vaina. Bueno, claro. Ese es mi tema de yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Quién sabe algo? Yo sé. Nueva York. Las ratas. Pero ya eché el plato, es fuerte. ¿Cuál? Conté que las ratas son los mejores enemigos de allá. ¿Qué pasó ahora? Bueno, están cambiando los horarios de recolección de basura en Nueva York precisamente por la cantidad de ratas que están apareciendo. Hicieron un promedio. Dijeron, pero yo conté la vaina, ¿no? Sí, claro, pero yo no lo conté con tanta precisión como yo lo voy a hacer. Porque las cifras indican que si usted compara el beneficio, o bueno, o la aparición de las ratas, mejor, entre el año 2020 y este año, el incremento de ratas, claro, usted lo ha contado, pero yo tenía esas cifras, el incremento de ratas, de la plaga de ratas que hay en Nueva York hoy por hoy, es de un 71%. Yo le dije, ¿por qué? No, usted dijo por qué, pero no dijo la cifra, que era muy importante para hacer uno toda la imaginación en la casa. Por ejemplo, el Greenwich Village dicen que está infestado. Muy mal pronunciado, pero no lo voy a molestar. No, pero puede hacerlo. No. Bueno. Usted todo lo que hace es bueno. Bueno, infestado de ratas. Meatpacking District. Infestado de ratas está. Esos son como los dos más afectados por la epidemia que hay hoy en Nueva York. El problema es que con la pandemia la gente sacó terrazas porque la gente no quería comer adentro. Y sacan todo ese poco de comida y claro. Eso es horrible. No, no, no. Una de las calles más horribles de eso es la segunda y tercera con 53. Uh-huh. Eso es invivible. Mire. Y eso, usted pronto va caminando y saltan unas ratas enormes. No. Y le alcanzan a uno morder los dedos. Uy, esas ratas son feas. Pues usted se soba un poquito y ya. Uy. Sí, eso no pasa nada. No, porque tiene zapatos de cuero, pero aún así lo... Ya, exacto, sí, muerden, pero... No tiene cuero. Daña el zapato. Tiran al carcañal. Ah, no, listo. Rabia automática. Sí, 33 inyecciones. Operación en la Santa Fe. Corazón abierto. No, tranquilo. Aneurisma. No, hombre, tranquilo. Dicen que una de las medidas va a ser el cambio en horarios de recolección de basura. Dicen que no se va a permitir, de acuerdo a lo que están, lo que dijo Eric Adams, la basura residencial y comercial no está permitida en las calles antes de las 20 horas, es decir, de las 8 de la noche. Pero tampoco, es decir, ahí tienen que ponerse de acuerdo con los trabajos de recolección, no puede haber basura antes de medianoche. O sea, en esas 4 horas, el servicio de recolección de basuras de Nueva York tiene que acabar con todos los residuos que haya en canecas varias de la ciudad. Es que no son canecas, Nico, es que son unas bolsas. Sí, containers, bolsas. Pues. No, bolsas de basura gigantes. Bueno, tienen que desaparecer. Sí, de grandes, de 1 metro y de 1 metro de ancho. Tienen que desaparecer todo eso entre 8 y ratas y medianoche. Y con sus manos delicadas van sus abriendo uñas. Sus van rompiendo manos. El talego así con las uñas. Y le meten mano. Uy, no. Lo otro es que usted coja 4 ratas y las tenga en su casa cuidándolas. Yo conozco, ¿quién es el que tiene una rata de mascota? Que yo el otro día vi. Pero le da besos y todo. No, ¿quién fue? Hámster, sí. No, ¿saben quién? ¿Ustedes se acuerdan de Sergio Barbosa? Que hacía estilo RCN. Claro, él tiene unas ratas. Él tiene una rata que es como una zarigüeya, pues. Sí, sí, sí. Pero él, ¿es una o varias o dos? No sé, pero el otro David... Las cafés con esa cola pelada. Eso, que la cola es así larguísima. Bueno, él tiene una rata de mascota en la casa y le da besos y tal, y no, la no, cuida, no, no, sí, no. Te juro. Uf. Rubión, ¿no? Uf. 6 y 14. Uf. Bueno, ¿quién tiene? Yo sé quién sabe. Yo tengo. ¿Noticia? Pues imagínense que el gobierno, la primera ministra, Giorgia Meloni... Pues que fue elegida hace 10 días, hace poquito. Hoy firmó un decreto que para los que les gusta la música electrónica y las fiestas, pues cayó pésimo, porque prohibió las fiestas de música electrónica. Pero además el ¿quién decreto, es ella? La primera ministra de Italia. Acuérdense que ella es de... Ah, pensé que era en Colombia. No, es de derecha. Ella sí. Es de derecha, la apoya Forza Italia de Berlusconi. Aquí hay que prohibir todas esas vainas, hombre. No, hombre, pero imagínense, el decreto dice, la invasión prohibida, la invasión de terrenos o edificios para reuniones de más de 50 personas. Entonces 50. Ya. O sea... Quedaron listos. Digamos que de música electrónica, pero tampoco de rock, tampoco nada. De nada. O sea, quedan prohibidas las fiestas de mediana envergadura en Italia. ¿Y por qué? No, pues porque ella dice que, bueno, primero, que quien incumpla va a tener una multa de hasta 10.000 euros y una pena entre 3 y 6 años de prisión. Completamente de acuerdo con la señora Meloni. Es lo que necesitamos, en nuestro país. No, no, tranquilo, hombre. ¿Cómo así? Ella dice... Está diciendo Orlando que diga eso, yo no estoy de acuerdo. Ella dice que en Italia, cuando no habían aglomeraciones, sí, la salud pública era muy buena y el tema como de organizaciones juveniles estaba muy bien. Mm. Pero cuando ya quitaron el tapabocas, todo se empezó a enloquecer y eso es por la aglomeración y por la reunión de personas y más en la música electrónica. Y también porque quieren, digamos, que tener un consumo de drogas. Eso, ¿o qué? Exactamente. Claro. Quieren tener ahí como un control de las drogas porque se está moviendo muy fuerte todos los que ya hemos visto en España, ¿no? Todos esos líquidos, las inyecciones, bueno, en fin. Perdón, un minuto, Orlando, no me enloquezcas. Por eso quedamos mal con nuestros patrocinadores. María Juliana está en su salsa, en su punto, en su estilo, en su glamour, en su clase. Bueno, el tema del día, Nicolás. La canción que cantas a grito herido cuando te bañas. Sí, vamos a ver si tenemos una canción que amerite ponerla, porque es que... Si a mí me ponen El amor acaba de José José, yo me enloquezco. Linda canción. Nadie te amará jamás, Amanda Miguel. No. Yo canto a pulmón desnudo la canción Rata de dos patas de Paquita del Barrio. No. Levantando la casa alaridos con Run de Depeche Mode. Es buena. Voy a pasármela bien de hombres G. Nico quiere eso. Ay, qué calor, único LP del Mantequilla Cárdenas mientras zarandeo el bambú con jabón. Una foto de Anita. Canto las de café. Mal amor, robaste de mi vida, lo pena. No, no, no, no. Bueno, ve buscando el Depeche Mode, ¿aguanta? Depeche Mode, sí, es chévere. Esa canción de Thalía es una completa basofia. ¿Qué es basofia? Que es... Muy de lo mal. Peor de lo peor. Sí. Please Don't Go, no. Me encanta cantar Not Enough Time de balada de In Excess. No, no. Nico, si usted algo que usted le impresione. Because the Night de Patti Smith. El Barcino de Silva y Villar. Me impresiona profundamente. Quiero una novia pechugona. ¿Cuál es el Hombre, La Trinca se llamaba ese grupo, un grupo catalán. I went on the... No, no, no, no, no, no, no. Bueno, ya, vamos con la o prefiere Hotel California. Uy, no. No, prefiero, ¿sí?, el Barcino. Pero no prefiere, pero el Hotel California le produce unas sensaciones amorosas. No, unas sensaciones de... ¿Arqueo? Repudio profundo, sí. Repugnancia. Nauseabundas. No, ¿por qué siempre lo horrible, el olor? No. Pero la náusea que tiene. Nauseabundo es que huele muy mal. No, el nauseabundo es que provoca una náusea. Por lo que huele de mal. Pues. Bueno, entonces, ¿qué vamos a oír? Grunk. Grunk de Depeche Mode, una canción que está incluida en un álbum chévere de ellos del 2009 llamado... Pero ¿cómo es el álbum? Chévere, ¿no es cierto? Chévere, chévere. El álbum se llama Sounds of the Universe. Aquí está Grunk. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Pues lugares y momentos mágicos en dos palabras. Dos discos nuevos, Drake y 21 Savage. Uh-huh. Entonces, ahorita si tienes ya montado lo de Drake, lo ponemos porque a mí este tipo me gusta, la verdad. Me parece que tiene cosas muy buenas, me parece que tiene cosas muy raras, pero me parece un tipo muy talentoso. Sí, digamos que en el 2011 él tenía canciones radiales, ¿no? Que nosotros en Colombia radiamos las emisoras anglo, pero este que estuve oyendo, su álbum se llama Her Loss, pues 21 Savage es muy rapero, entonces es muy oscuro, pero voy a poner la canción que siento que es más... No, no, no, pero ahorita, mientras sí, no, tanto, cuando... lugares y momentos... Madrid es un lugar mágico. ¿De él? ¿Qué quiere contar? Bueno, pues como les he ido adelantando en los últimos días, en el Atlético de Madrid hay muchas, muchas, muchas dudas sobre la continuidad de Diego Simeone frente... Es que yo lo he insistido que hay que sacarlo hace 10 años, lo debieron sacar. A mí me parece que debería seguir, pero ya parece que hay un desgaste importante. El valor de la plantilla no corresponde con lo que fueron los resultados en Europa. El valor de su sueldo. 3.6 millones Ahora, de euros. ¿Ese tipo se va y le tienen que pagar lo que falta o no falta? Sí, mucho? Le tienen que pagar lo que falta. Creo que él renovó, no sé, creo que es 1 o 2 años más, me parece. Y eso le se lo tienen que pagar. Sí, o sea, señor, ¿se suena con las cortinas en los restaurantes? No, Simeone no, tipo decente. Pero mire. Míreme a los ojos. ¿De decencia? Pues más decente usted, hermano. ¿Por eso? ¿Qué le parece? Bueno, y están pensando en el reemplazo de sí, está especulando. No diga que Mourinho porque me No. Voy. Argentino también. El Tato. Tata Martino, no. Marcelo Gallardo. ¿Familiar? No sé. ¿Pero quién es Marcelo Gallardo? El técnico más exitoso de la historia de River Plate. Ganó Libertadores. Exacto, acaba de terminar su contrato con River. Ganó torneo local. Bueno, eso fue como el. Pero ganó Sudamericana, Libertadores. Fue el técnico más exitoso en la historia de River. Y están diciendo, hombre, Gallardo de pronto nos puede servir para potenciar una nómina que es muy buena, pero que con Simeone de pronto no está funcionando tanto. Simeone fue dos veces subcampeón de Europa con el Atlético, fue campeón de la UEFA, tuvo varias consagraciones, pero estos últimos resultados lo han puesto en duda y el nombre de Marcelo Gallardo es como el hasta ahora más opcionado para que llegue a un lugar donde ya ha habido técnicos argentinos, el Coco Basile, Pastoriza, bueno, hubo muchos técnicos allá. Con esos apodos es que yo no puedo. No, pero ¿por qué el Pato Pastoriza? No, pero ese Simeone, la verdad es que yo lo detesto desde que yo soy joven porque le dio mucha madera a nuestra selección cuando uno la amaba realmente. No, pero pues es que, ¿y qué? El tipo que le pegue a Leonel Álvarez es un tipo con gran gallardía. Le digo que hay que ser uno un varón, o sea, y eso era Simeone. Pero ese le rompió las patas a todos los colombianos. ¿A Rincón? Uy. Los duelos con Rincón salían chispas. Pero le pegaba duro. Y Rincón le pegaba a él y el tipo no se arrugaba, seguía pegando. Es un, ese es un ampón. No. Pero es el técnico de su selección estelar que va con el de Mordelón. Con Luis Suárez, Sergio Ramos, Lugano. El Pepe, el calvo ese. Pepe también está en mi equipo, claro, por supuesto. ¿Cómo no va a estarlo? El antifútbol es la amponería llevada a un equipo. No dejarse bobear ahí. Está perfecto. En Colombia hay uno que no se deje bobear. Es que yo creo que todos son muy delicados. Es que todo, fíjese que a nosotros nos falta eso. Eso. Ese ingrediente a Colombia le falta. Ese, digamos, Simeone. Ah, o sea, tengo razón, ¿no? Que nos falta. Sí. Pero sin duda, ¿no? Usted mira el equipo. Hay un tigre. Y hay tipos muy técnicos y juegan muy bien. No, pero Leonel era un ejemplo de virtud. Rincón era un tipo que no se le arrugaba a nadie. Y Leonel era un pata brava. Barrabás Gómez era un tipo que no se arrugaba en ninguna condición. Hoy en día. Ve, hoy usted dice, necesito. ¿Qué Leonel Álvarez hay en la selección Colombia? Ninguno. No hay. ¿Qué Barrabás Gómez hay en la selección? Cuadrado parece una señorita en ballet. Faltan tipos. James, bueno, él ya no juega fútbol. No, pues está yéndole bien en Grecia. Imagínese. No, pero hacemos. Pero los nuestros son delicados. Es que les falta ese ingrediente. Luchol no es un tipo ahí que se enfrente y es una. No, Luchol es, o sea, delicado. No es que sea delicado, pero Luchol no tiene esas características. No hay ninguno Luchol, que las tenga. Claro, eso nos hace mucha falta. Un tipo que tenga esa transmisión de temperamento, un Godín. De leña. Un tipo, un Godín. Que den leña. Y que pegue un grito. Y que den leña. Y que asuste al otro. Y que le diga al otro que por la noche a la hermana la van a violar. Eso es lo que necesita un. ¿Te parece normal la selección de este tipo? Pero Simeone, perdóname. Ganó. Pero siempre lo ha dicho. Siempre. Uno siempre necesita tipos como Simeone. Simeone está en su equipo. Pero director técnico ya. Sin duda. No le quepa la menor duda. El Atlético de Madrid no era nada hasta que llegó Simeone. O sea, estaba en el peor momento. No. Hay uno que ya se arrugó, pero era un degenerado, ¿cómo se llamaba? Ese fue campeón del mundo. ¿Quién? Estuvo en Colombia, un director técnico argentino de la selección, pero sin. ¡Bilardo! ¡Bilardo! ¡Ídolo! Por eso, un guache. ¡Ídolo, Bilardo! O sea, hay que matar a un futbolista, por favor me lo matan hoy, sin misterio. ¡Crack! Ese fémur lo quiero en Exacto, mi casa. Exacto, lo quiero en la vitrina. Listo, se trae. Ídolo, Bilardo. Genio. Un guache. No, genio. Genio, ¿Él Bilardo. ¿Fue campeón mundial? Sí, en Argentina año? En el 86. Uy, no, es mucho guache. Y subcampeón del mundo en el 90. Un guache. No. De alto nivel, hermano. No, un técnico maravilloso. Bueno, ya se acabó el tiempo en esta sección. No. Vamos con lo que nos quedamos de que nos vas a mostrar de Drake. Sí, les estábamos contando que Hair Loss es el nuevo álbum de Drake, que pues internet está colapsado realmente porque hace mucho no veíamos un Drake tan rapero. Así que bueno, escogimos el track número 4, la canción se llama Back Outside Boys. Es Drake solo, aquí no está 21 Savage y siento que es un poco más melódica que todo el disco. En los originales, cosas que funcionan bien. Cosas que funcionan bien, el 9 de noviembre. Para las personas que amen la corona inglesa, yo, ¿qué pasa? ¿Por qué hablan pasito entre las dos? ¿Qué? ¿Dónde? Orlando confundiendo con sus cortinas. Bueno. Pues hombre, el 9 de noviembre se estrena la quinta temporada de The Crown. Uy, qué gran nota. Serie. Sí, a mí también me encantó. Tienes que verla toda esa. Increíble. Le he tenido, sí, no ha arrancado, pero le creo más, pero tengo esa tarea. Le creo más a la reina Isabel joven que la segunda, como actriz. No, pero es que ya cambiaron a todos otra vez. Todo es nuevo. Uh-huh. Todo es nuevo. Carlos es nuevo. Okay. Todo es nuevo. Me parece increíble. La serie está aún a 30 años de la muerte de la reina. Uh-huh. O se le van a sacar un pro. ¿Qué pasa? ¿Tiene furcio? Uy, y está sí, botando que, unos líquidos abominables, ¿no? Nauseabundos. A brillar. No, pues es que para eso, yo creo que es muy larga, ¿no? A brillar, claro. Clear Boy. ¿Quién hace el papel de Diana, de Carlos? Pues bien. Cambiaron a todo el mundo. Y yo les recomiendo la serie. Se estrena el 9. ¿Oyeron? Okay. Olivia Williams es Camila Parker Bowles. La princesa Margarita es Leslie Manville. El príncipe William de Shannon West, el príncipe Harry Will Powell, sale Dodi Al-Fayed. Es que se nos cae la chica en esta temporada debajo de un puente, pues. Pues hombre, me parece increíble los nuevos caracteres de la serie. Dominic West es el nuevo Carlos y Elizabeth de Vicky es la Diana, la nueva Diana. Yo les recomiendo que vean The Crown. ¿Usted la ha visto? No. Véala, es buena. Sí. Uf, uh-huh. Es tremendamente importante. Quinta temporada, o sea, son 10. ¿Cuántos capítulos 50, por temporada? 8 o 10. Es que no me lo sé, pero por ahí 50 se los echa fácil. Y es de dónde, qué plataforma es esto. Creo que esto sí, es. Sí, de la ¿Namfli? Sí, sí. De bueno. Namfli. Bueno. Es de Namfli, que es fácil, pero sí les recomiendo Namfli. Sí, tiene 10 episodios cada temporada. Son buenísimos. Es que no hay ninguno malo. Yo no paré de verla en ¿sí? pandemia. Me salía una, dos, tres. No, yo el 9 de noviembre estoy desnudo, arrodillado ante el televisor. O sea, esperando. No, la serie es buena, sí, buena. Sí, y sí. Muy bien. Claro, le han dado palo porque cuentan unas vainas que uno dice, bueno, pues. Pero, un poco de ficción, mucha. Sí, claro, pero digamos que en general está. Hablando del rey de Roma. ¿Dónde? No, estaba William, que es un bagazo. Ah, hombre. Ese es un vago serio. Bueno, pero... ¿William? Pero es un holgazán importante. ¿Y Kate? Es una vagamunda. Bueno. Bueno. Tranquilo. Cosas que funcionan bien. Sí, alguien tiene cosas que funcionan bien. Yo tengo bien. Cosas que funcionan bien. Y es que el 17 de noviembre se estrena en los cines de España el documental Sintiéndolo Mucho, dirigido por Fernando León de Arahona. Y habla de Joaquín Sabina. Bueno, va a estar pues mira, en yo Bogotá en este momento, el próximo nunca año. Lo había hecho en mi vida. Tranquilo. Pero yo me voy a retirar. Está bueno. ¿A alguien dice le que gusta a Joaquín? Bueno, a mí me fascina. Sí, a mí me claro. parece un bodrio de alto. A mí no me gusta. Mira, Sabina. En ese documental se van a intercalar imágenes del cantante Medias. En diferentes facetas de su vida, con trozos de conversaciones con el director en un salón de su casa en Madrid o en las horas previas a un concierto o en el camino hacia una cena con mariachis en Ciudad de México. 17 de noviembre en las salas de cine de España. Y el 1 de marzo en Colombia, el otro año. ¿Ah, sí? Sí. A mí no me verán allá. Acuérdense tres palabras mágicas. ¿Cuáles? Mamá, cosa y pantalón. Las dijo el niño que durmió 19 años. Las dijo durante 10 años esas tres palabras y de pronto un día murió. El niño que durmió 19 años. Y en su epitafio dice, él solo tomaba Pepsi Cola. Homenaje a la organización. Eso era todo. ¿Usted qué opina, Nico? Mamá, cosa, pantalón. cosas que funcionan bien. Bueno, el Big Ben. Eso no sirve para nada. Eso es lo que usted cree. Ya lo están terminando. ¿Calibraron? Ya están terminando todas las refacciones. Se saltaba una hora por hora. Pero usted sabe que ya terminaron las refacciones del Big Ben Drone. Muy bonito. Cinco años. Claro. 5 años. Es que se atrasaba. Sí, tenía ahí un problema así. Como que mugre. No, que era cambiar la pila, pero es que subir esa pila era muy difícil, era muy grande. La pila de 50 toneladas. Exacto, no era sencillo por las escaleras. Entonces, pero... ¿Lo corrijo o estamos bien? Estamos ricos, tranquilo, es viernes. Bueno, ya va a empezar a sonar con la asiduidad de siempre la campana del Big Ben. No había pasado en estos últimos 5 años, digamos, la hacían sonar por algunas ocasiones especiales, pero ahora, desde el 11 de noviembre, va a estar volviendo a sonar como con la misma fuerza de siempre la campana del Big Ben. Valor de las obras de la torre, $82 millones. ¿Qué es eso para los ingleses? Pero vea que cuestionaron mucho, dijeron, nos parece bastante caro el arreglo. Hubo muchos cuestionamientos al respecto. Vamos con el tema del día, Nicolás. La canción que cantas a grito herido cuando te bañas. La canción Por cuánto me lo das de los 8 de Colombia. Orlando, ¿es buena o no? No la conocemos. No, es que no la conozco. Cuando voy a bañarme necesito llenarme de positivo y me gusta todo pulmón. What a Wonderful World de Louis Armstrong. Linda, busquémosla. Ok. La versión de los Ramones es buenísima. No, la original. No, yo estoy diciendo, pero simplemente estoy aportando. Depende del ánimo. Si estoy de buen genio, Two Time de Ann Lee, Ice Baby de Vanilla Ice, Vestida para el Éxito de Roxette, y Las chicas solo quieren divertirse de Cyndi Lauper. Si estoy nostálgico, Summertime de New Kids, tal vez es Amor de Chayanne. Si estoy triste, One of Us de ABBA. Ni una la pegaste. Bueno, pero después déjelo. Mientras me paso la toalla por la zona G, voy cantando la lambada. No, ¿qué pasa? Nota, Nico. 5-8. Canto Sealed with the Keys del músico Jason Donovan, exnovio de Kylie Minogue. Samira sabe que es buen oyente, el único problema es que detesta. Le tiene una tirria a Orlando. Amor, cambia esa vaina contra el pobre Orlando, él es buena gente, lo que pasa es que sí, pues, tú no lo interpretas y él a ti tampoco. Siempre interpreto Soy un animal de Toreros Muertos. Buena canción. Aquí pasan esas canciones todo el día. Sí. Al mediodía la programación empieza a ser rock en español. Ah, sí, ¿no? Sí. Pues los clásicos de siempre, la FM. Esos chistecitos no son fáciles con las directivas. Sigamos. Never, never gonna give you up. Y lo mejor es escucharla a las 2 de la mañana. En la ducha, en una residencia en Chapinero, tenla. Barry White, la editada. Yo canto Scrapman de los Cuartos del Cafetal. Es una remota, me la dedico a una hembrita para que movía la. En los espejos de un café del grupo mexicano Cayoros. No, que es ese horror. No. Me gusta bañarme con jabón coco al son de The Wizard de Black Sabbath. ¡Eso! ¡Apúntenla ahí! Hey de Julio Iglesias. De José Alfredo, te solté la rienda. Cama y mesa de Roberto Carlos. No, hombre. Se le gusta, Orlando. Cama y mesa. Cama y mesa, hermanitos, hermanitas, compañera mía del Gran Combo. Nadie te amará jamás. Bueno, ya tenemos 2 canciones. Listo, 6:45. Entonces, ¿ya tienes lista alguna? Sí, What a Wonderful World. Divina, Louis Armstrong. Sí, cierto, de Louis Armstrong. I see trees and bueno. Bueno, hágale. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es que están muy difíciles, ¿saben? No sé qué hacer. ¿Más difíciles que los de la reina Isabel? No, los de la reina no eran difíciles. No, eran imposibles. Exacto. Jodidos. Difíciles. Buscar algo fácil, hermano. Es que no quiero enredarlos ni ofenderlos. Bueno, esto es chévere. Chévere. Se hicieron todas las... Pero... ¡Súper! Flash Gordon. Se hicieron todas las pruebas académicas de los muchachos desde tercer grado hasta 11 grado en los colegios. Y pues parece que la pandemia le pasó factura a la educación. De alguna manera los muchachos colombianos están menos preparados. Pero pues tampoco son los peores. Y se me ocurrió mirar solamente en esos test de elección múltiple. Les hicieron un test de matemáticas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Matemática es el coco de todo el mundo. No. La gente lógica sabe matemática. La gente lógica no sabe. Bueno, eso tiene su más y su menos. Enfrénteme. Orlando. No, es que esos están sabionditos. Tiene también. Su más y su menos. Sí, esos están sabionditos tampoco. De verdad. Tengo este dato. Porcentaje de respuestas correctas en el quiz de matemáticas que le hicieron a todos los estudiantes. Uh-huh. Supongo que educación pública. Sí. Pero no lo sé. Sí, ni idea. En el grado 11, ¿qué porcentaje de respuestas correctas en matemáticas tuvieron los estudiantes en promedio? Sobre 100% contestar todas las preguntas, ¿qué porcentaje tuvieron? ¿Yo con qué frase comencé? Que la gente estaba muy llevada, ¿no? Sí, que no les había ido bien. Voy a coger tu respuesta y no es digno. Bueno, sí, por eso dije, pero... Tiene sus más llevar. Y sus menos. Por eso dije que las matemáticas son el coco de todo. Exacto, por eso lo aclaré. María Juliana Correa, 45% purgatorio. Nicolás Samper, 26% purgatorio. Si hay unas diferencias grandes, castigo, si no, no. Mónica, 69%. Prisión perpetua. No. ¿Qué pasa, brother? No, es que... ¿Salvó? ¿Se salvó? ¿Qué es eso? Nos salvó. Orlando, Mónica. 62%. Te salvé. Zona safe. Sí. No. No, ninguno. Menos uno para Mónica, eso es todo. Originales. Y usted todo es todo contentico porque no le pasa nada. Sí, sí. Y pone todo feliz. Hace cara de pendejo ahí, pero. Haciendo cuentas, haciendo cuentas. Qué vieja tan linda es. ¡Wow! Tranquilo. Tranquilo. Está fallando el ojito. Bueno, a ver, ¿qué les cuento aquí? ¿Y cuál es la respuesta? 36.1. Pero muy burros. ¿Cómo así? En tercer grado 49. En cuarto 46. Y va subiendo y va bajando. Y... Me pasa que en once le meten vainas más difíciles. Sí. Es que en tercer grado es A, B, C. Ponlos. Yo veo fraccionarios. Yo veo esa tarea y se me dificulta. ¿Fraccionarios? Pero por supuesto. Máximo común denominador. Uf, claro. Mínimo común denominador, máximo común multiplicador. Me pusieron intersecciones en ese momento de mi vida, no puedo, me pongo a llorar, no tengo ni idea. O sea, yo no me acuerdo de nada. Claro, y entonces trigonometría, álgebra, no todo mal. Absolutamente. Trinomio cuadrado perfecto. Uy, no, no. Seno, coseno. Uy. Seno. Seno. Coseno, que es debajo del seno. Bueno, bueno. Y la próxima semana más. Diga molestando. ¿Cómo que ahora le paso? Bueno, pues yo tengo menos 13 puntos, Orlando menos 10, Mónica menos 4 y Nicolás 5 puntos.

La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente Gustavo Petro y sus ministros están reunidos en la hacienda Hato Grande. Durante la reunión que el presidente llamó Asamblea General de Gobierno, se evaluarán los primeros 100 días de gobierno que se cumplen el próximo 15 de noviembre. La policía de Bogotá logró identificar al presunto agresor sexual de la joven Hilary Castro en un hecho registrado cerca de la estación de Transmilenio de La Castellana en el norte de Bogotá. El personal de la SIJÍN de la policía inició una serie de operativos en algunas zonas de la ciudad para tratar de dar con el paradero de este sujeto. En noticias internacionales, el ministro de Exteriores de Corea del Norte denunció actos irresponsables e imprudentes por parte de Estados Unidos y llamó a Washington a detener de inmediato los simulacros aéreos combinados con Corea del Sur. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no. Bueno, arriba, Moni, el premio que tenemos para esta semana en los originales. Espero que escojas muy bien el ganador, Nicolás. Porque ¿y por qué me delicia? Hablas repicado si yo lo escojo muy bien? Bueno, por eso, pero yo digo, advierto. El premio es para 6 personas, pizza personal para cada una de ellas. Las opciones son una delicia, pizzas gourmet o de queso búfalo. Entrada de 4 porciones de alas con sus respectivos acompañantes. Pa. 2 rondas de cerveza y una botella de tequila. Uy, pero qué gran nivel, me encanta. Esto es en Bull Rocks 90's Food Station. Ahí podrán disfrutar de nuestras pizzas gourmet preparadas en horno de piedra, con ingredientes premium y queso 100% mozzarella. Podrás disfrutar de nuestras hamburguesas preparadas con 100% de carne de res y además jugosas alas bañadas con nuestras salsas. Ven y disfruta de nuestra variedad de productos mientras escucha las mejores bandas de rock de los últimos tiempos. Están ubicados en la carrera séptima número 4770 y los pueden seguir en Instagram como @bullrock90s. _food_station. Oye, muy bueno, me gusta mucho el premio. Está una delicia. Muy bueno, delicioso. Me sumo, lástima no puedo participar, pero me gusta mucho. Me parece un gran premio. Por eso te advierto que lo escojas muy bien. Exacto. Bueno, abajo, un profesor de matemáticas en Singapur. ¿Qué hizo? En Singapur, no sé si ustedes saben, hay un reconocimiento de ese país por su excelencia académica. Es decir, tienen de los mejores estándares en cuanto a educación. Pero no solamente en cuanto a educación, a lo que le enseña a la gente, sino también a cómo se comportan sus profesores. ¿Se me explico? Mm. Son tipos que tienen método, que entienden, que son pacientes frente a sus alumnos. Bueno, pero en este caso, un profesor de 56 años, que era de la vieja escuela, le dio un puñetazo a una alumna de él. ¿Qué? De 8 años. ¿Qué? Que falló en sus ejercicios. De acuerdo a lo que dice la fiscalía, el docente agredió a la niña al menos 2 veces. Una el 18 de marzo frente a sus compañeros, la otra en una sala de estudio con las puertas cerradas. ¿Por qué lo hizo? Porque la niña no le daba las respuestas correctas a los ejercicios que él le ponía. Le dio 2 puñetazos en el antebrazo después de haberla sacudido y también agarró la cabeza de la niña y la empujó hacia atrás. La niña le habló a los padres y les dijo, está pasando esto, y ellos activaron una cámara de vigilancia donde, por supuesto, tomaron las imágenes con las que el hombre va a ser juzgado. ¿Qué dijo el agresor? Que pedía disculpas, pero que se había excusado porque había perdido la paciencia porque la niña era una estudiante muy lenta y no mostraba interés. Que no sea maestro, o sea, que no sea profesor. Abajo. No, pues. ¿Tú qué tienes, María Juliana? Pues arriba, con Selena Gómez, que es la actual portada de Rolling Stone, y concedió una entrevista en la que habló pública, pues abiertamente, de su salud mental. Ay, sí vi por ahí algo. Sí, pues ella se sinceró y habló de las causas de sus problemas de salud mental desde hace muchos años, que eran básicamente, ella era una, dice que a pesar de todo el éxito que tenía, era una chica infeliz y que sentía que no encajaba en los grupos impecables de chicas famosas de Hollywood, de la industria de la música. Su única amiga en la industria era en ese entonces y es ahora Taylor Swift. Mire. Ella pensaba, todas estas cosas materiales me hacen feliz. Realmente no me gustaba quién era, ni yo misma sabía quién era, dijo Selena Gómez, y quien en el 2018 fue diagnosticada con trastorno de bipolaridad. Dijo que incluso hubo momentos en los que pensó en el suicidio. Así que bueno, arriba por Selena Gómez, no por sufrir esto por supuesto, sino por abrirse, por hablarlo abiertamente. Claro, que sus seguidores también sepan que esto puede ser latente. Su mejor amiga chiquita, o sea, la de ahorita es Taylor Swift, pero chiquita es Miley Cyrus, porque las dos participaban en programas de Disney. Entonces claro, ven como ellas crecieron juntas. Ajá, crecieron juntas. Y yo creo que se le desató el momento más fuerte cuando terminó con Justin Bieber. Sí. Cuando se cuadró con Kylie, pues porque ellos duraron como 2 años. Sí, y la industria, sí. De hecho, ahora. Todavía se habla de eso. Uy, sí, es sí. Como. Es que yo creo que el mal de un famoso, aparte de, digamos, su entorno, son los medios y sus mismos seguidores, que se encargan de chuparles todo, ¿no? Quieren saber todo, quieren que. Entonces, pues obviamente se sienten atafagados y ahí llega la depresión. O sea, es demasiada presión. Sí, total. Bueno, vamos con música, Moni. Listo, vamos con una canción. Uy, terminé cansada. Este es un estreno. Lo hace Babyface con Amare. La canción se llama One for Me. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, ¿cuál es los homenajes de hoy? Loretta Sweet. La de serie La de Match. Ay, claro, me acuerdo. Sí. David Garibaldi, sí. Baterista de Tower of Power. ¿Cómo no? Esa es una banda tremenda, pero yo no voy a discutir hoy. Ralph Macchio, el actor que les dije de Karate Kid y de... Ah, el que tenía 60 años. Sí. Rosario Flores. Hombre. Hija de Lola. Sí. Ah, tenía su swing. Esta canción, canción que era muy bonita. Una. ¿Cuál? Qué bonito. Es que, no. Qué bonito. Creo que es esa, no me acuerdo. Qué bonito. ¿Este mismo cuando... No. Este es el primero. Creo que es esa. Qué bonito es el que le hizo al hermano, Antonio. No. Creo no, pero es tiene esa. Sus es vainas. Esto es puro flamenquito y a ti te gusta. Me Se encanta. Llama Escucha Primo. En un día como hoy, nació Matthew McConaughey. Gran actor y churro, ¿no? Sí, es muy churro. Y nació Luis Figo. Uy, no. Qué jugador, hombre, nacido en la cantera del Sporting de Lisboa. Después se fue al Barcelona, aquel Barcelona de Bobby Robson y Luis Van Gaal. Después llegó lo que se llamó la traición del siglo cuando fichó para el Real Madrid en un clásico en el 2002, en 2001. Le lanzaron una cabeza de lechón en un córner cuando estaba cobrando un tiro esquina en el Camp Nou. Lo han tratado de pesetero, traidor. Después se fue al Inter de Milán. Jugador extraordinario. Cuarto semifinalista con Portugal en la Euro 2000. Cuarto puesto en el Mundial 2006. Jugador extraordinario que además se crió en el año 89 en aquella selección de Carlitos Queiroz, que tenía a Luis Figo, Sergio Conceição y Rui Costa como 3-10 que jugaban en aquel equipo que fue campeón dos veces sub-20. Usted odia a Carlos Queiroz. Pero ese equipo era muy bueno. Bueno, venga, tenía fama de churro. Era un tipo muy bien plantado. Y la mujer. Cada quien le parece. Una mujer muy linda. Se moría por Luis. Sí, ¿verdad? Sí, un tipo muy bien plantado. O sea, ¿usted se acuerda lo que le dijo Florentino Pérez a Ronaldo? Que le dijo: mi hijo, no salga tanto, no salga tanto de rumba. ¿Sí? Haga como Figo, quédese en la casa. Y Ronaldo le dijo: pues es que con la mujer de Figo yo también me quedaría en la casa todo el día. En un día como hoy nació Sean Combs, más conocido como Pap Diddy. O P. Diddy, ¿no? También. P. Diddy. El hombre es una bragueta brava. Aparte de cantante, es conocido por su esplendor muscular. Ah, sí. Que lo diga Jennifer López. Un plexo solar. Aquí está. ¿De qué escogieron de este hombre? No, pues su canción más conocida, que es I'll Be Missing You. Ok. Que hace con Faith Evans. No, me quedo un futbolista más. ¿No? ¿Quién? Uy, excelente. En un día como hoy, falleció. No, perdón, espere que tengo más gente aquí que nació. ¿Quién? No, en un día como hoy falleció Miguel Calero. No me diga, hombre, Miguelito Calero. 2012. empezó en el Sporting de Barranquilla, hombre, aquí en Colombia, y después se fue Deportivo Cali, que fue campeón con el Deportivo Cali en el año 96 con el Pecoso Castro, después Nacional, costó $1,000,000 en el año 99, y después se fue al Pachuca de México, donde hizo una gran carrera. Ok. Corto, ¿vio? Nada. No, corto, mire, no pudieron. Claro. No pudieron. No, tiré así, tin, tin, tin, tin. Larga. Sí, largo, pero muy largo. No, es que súmele eso lo de Figo, hermano, y dan 11 minutos de radio. Pues a mí me gusta porque rellena. Pero... Le hizo un gol a Pedro Pablo Rodríguez desde la mitad del campo, calero, pum, sacando uno de cabeza a Daniel Vélez del Medellín. Otro a Jaguares de Chiapas en un 3-3 con Pachuca. Y un golazo, no, mire. Y además, un estilo estético para atajar. Hizo parte de la generación de los tres arqueros, calero, córdoba, contragol. Que en Barranquilla con el Gandhi Rodríguez, Ever Velasco, todos esos jugadores. De... Largo. No, qué vaina tan larga. Sí, largo, pero muy largo. Llegó, por supuesto, también Parodi, un equipo. Uy, qué man tan cansón. No. ¿Qué me importa? O sea. En un día como hoy falleció Paulo Jobim, el hijo de Tom Jobim. Hablaba con Nicolás fuera de micrófonos. Y es que no tienen buen futuro ni Paulo ni Daniel, que lo entrevistamos. Yo le decía, Nico, ¿por qué no se dedican al periodismo? Médicos, pero sí. ¿Músicos? Pues porque tienen la vena artística. Pero por eso, al lado del papá ya quedaron fritos. Se acabó toda la vena artística con el Taita. Seguramente. Ya. Pero... Sí, pero los van a juzgar muy fuerte. Oh, la vara la tienen muy alta. ¿Cómo? Yo no. Aquí está Paulo Jobim. Pasen su una canción bellísima que hizo, compuso y la canta Astrud Gilberto. Samba de Soho. En los originales, una gran experiencia. Bueno, una gran experiencia, y la experiencia, pues es grande para muchos, pero no es tan grande para otros. Un estudio de la Food and Drug Administration ha dado datos de lo que llaman los oxímetros, que hoy en día todo el mundo tiene un aparatico que se pone en el dedo. Uh-huh. Para saber cómo está saturando. Y para lo del ritmo del corazón, que pues generalmente yo me lo pongo y me sale alto porque solo de ponérmelo se me suben los nervios. Pero este aparato mide el nivel de oxígeno en la sangre. El verdadero que realmente mide eso es el de las arterias. Sí. Es cuando te pinchan. Que duele. Y ese es el verdadero. Sí. Pero este ayuda un poco porque si estás por encima de 92... Sí, claro, te lo revela. Bien. Uh-huh. Pues es un... ¿Cómo se llama esto? Un buen momento. Una gran experiencia. Claro, pero hay unos que no la tienen grande porque acaban de confirmar que las personas que son de color oscuro, no les lee bien el aparato. Ah, no diga. The studies found that devices which are used to measure person's blood oxygen level register higher oxygen level in people with darker skin tones. Los darker skin tones son personas que tienen la piel más oscura. Y como muy trigueños. Más oscura, diría yo. ¿Sí? Dark tones. Bueno, mi abuelo es trigueño, muy trigueño. Pero dark tone es que sale la foto de un señor. O sea, afrodescendientes, pues, ¿sí? Son como afrodescendientes. Los que tienen ese problema y le sale más alto el oxígeno de lo que es. Aquí va. Curioso, ¿no? Sí, pero lo dijo la FDA Administration. Pues tienen que saber por qué. Sí, los niveles de oxígeno se registran más altos. A usted le sale 99 y puede. ¿Y tener... tienen 90? No, 70. Uy, pero es idea. No puede ser tan descachado. Bueno, sigamos en nuestra sección. No quiero confundirlos, perturbarlos. Que es una gran experiencia. Entonces. Bueno, pues una gran experiencia es lo que estamos viendo que está pasando con Twitter, ¿no? Sí. Con Elon Musk. Sí. Otra vez. Pero es que todos los días hay noticias. Exacto. Sí, es que es una gran experiencia sentarse y mirar uno a ver qué es lo que pasa. Bueno, desde afuera, ¿no? Porque dicen que en las oficinas de Twitter el elemento más popular hoy por hoy son las cajas de cartón. Ay, no, qué horror. Están despidiendo a todo el mundo. A todo el mundo lo están echando. De acuerdo a las cifras que tiene proyectadas Elon Musk, pretende salir de 7.500 empleados. No, qué cantidad de gente. Un montón, o sea, la barrida es gigante. Pero más uno no puede creer que una plataforma de estas tenga tanta gente. Tantos empleados, yo también pienso eso. 7.500 personas, o sea, uno imagina, se van 7.000. Solito, pero pues no. Además, se van 7.500, ¿cuántas quedan? Claro. Sí, o sea, me explico. O sea, exacto, se supone que es un que quedan muchas más. Claro, no es que queden tres personas. Dale. No, 7.500 se van. Bueno, pues, lo ha dicho Elon Musk, es para mejorar los números de la empresa. Así de sencillo, que necesita mejorar y poner ese barco a funcionar. Va a cambiar todo. Sí, una gran experiencia para nosotros que lo vemos desde el balcón. Una gran experiencia también es que hoy se estrenó el tráiler de Avatar, esta nueva película que tiene grandes efectos, detalles precisos. La película se llama Avatar, el camino del agua, y se va a estrenar el próximo 15 de diciembre. Pero entonces, para celebrar el regreso, 20th Century Studios presentó el tráiler y además va a proyectar... Y además va a proyectar sobre las cataratas del Niágara un impresionante espectáculo de luces de enormes proporciones con momentos destacados de la película. Esto va a pasar el 15 de diciembre. El mundo de Pandora vuelve con Avatar, el camino al agua, y la aventura no cesa. Vi el trailer y la verdad es que sí es muy emocionante volver a escuchar la banda sonora. Recordemos que esta es la cinta más taquillera, ¿no?, que ha tenido los últimos tiempos, y va a seguir casi que con las mismas, con el mismo cast, solamente que se incorpora Kate Winslet en el reparto. ¡Uy! ¿Tu Avatar? ¿Cómo? Y bueno, James Cameron, por supuesto, dirigiendo, obvio. Bueno, pues Miguel Bosé va a estrenar serie, una serie que va a estar llena de música, escándalos y sensualidad. Es una vida inspirada, pues está inspirado en su vida, fue producida por Paramount y va a estar disponible en una plataforma muy conocida acá en Colombia. Pues empieza, básicamente se narra a través de sus 10 canciones más icónicas. Comienza con su primer éxito en 1977 y concluye con un gran concierto en Cuba en 2011. ¡Qué nota! Vamos con un dúo que me gusta mucho porque además ellos fueron los que comenzaron con esa tendencia del garage electrónico, y son Disclosure. Ellos tienen una semi-adaptación de una canción que fue muy exitosa llamada False Rush. La canción y la versión de ellos es Where Angels Fear to Tread. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Arepazo doble. Uy, ah, doble. Verdad. Pero el segundo, acuérdense que sí, a menos no, de que... O sea, lo que sea muy disparatado, brutalicemos. ¿No? A menos de que brutalicen, no tienen un punto negativo. Perfecto. Está regalado. Eso sí, todo el mundo lo puede saber. O sea, no empiecen que es que he hecho pánico. Pues... ¿Cuántas temporadas estuvo Gerard Piqué en el Barcelona? Como profesional, claro. Mi amor, en el Barça, en el equipo ese que gana cosas, o que ya no hace nada. ¿Ve que Nico no pregunta eso? Uy, seguridad, ¿vio? Fácil, ¿no? Nico, no sé qué es lo que le pasa. En este sí hay negativos. Y hay menos dos. O sea, hay una gran... brutalization. Bueno, comencé. Voy a dejar al rey de último. Bueno. Orlando, 9. Cadalso. Uy. No me diga. María Juliana, 15. No es fácil que dé puntos en eso porque es una vaina exacta. Porque eso sí no. Pero está safe. Mónica, 16. Pues es que al lado de Orlando está safe. Tiene que ser el número, si no, no doy ese punto. Nico. La barra. 8. Sí, la embarra, la embarra. Safe. Oiga algo, director, porque es que. Puede estar safe. El cadalso. Se quedó sin palabras el director. Claro, te le cayó el carril. ¡Oh, te salvó! ¡Uno para Nico! ¡Ay! Calvito, qué detallazo. Bien calvo. ¡Ay! Bien calvo, qué detallazo. ¡Ay, merezco el punto! Merece otras cosas, pero yo estoy... Bueno. Pues yo merezco todo, pero también el punto. Ya le pedí solo... Bien. No. Segundo arepaso. My wife tried to prevent más complicado. ¿Cuántas Champions se ganó Piqué con el Barcelona? Solamente doy punto al que acierte. Pero el que brutalice, que pongan 60 segundos o algo así. Cada día peor. Es un tiro al aire. Es ese dato. No, el que es, tiene que ser exacto. Tengo muchas dudas. Tiene que ser exacto. Tengo muchas dudas de mí. ¿Como hombre o como futbolista? Mónica, 5. No pasa nada porque no hay problema. María Juliana, 4. Creo que no pasa nada, creo. Orlando, 10. No es por un lado, es por el otro. Aquí, sí, vamos a ponerlo ahí. Nicolás, 3. Punto para Nicolás. ¡Ay! Bueno, ahí lo recuperé. Ahí lo recuperé. Chao, Orlando. Estuve a una en los dos. Y se ganó 3 ligas, 8 ligas de España. Sí, claro, por ahí. Y 3 mundiales de clubes. Sí, para que sepas. Sí, 3 de clubes. No es un teso, no es un pendejo. No, el man, no, tampoco. Bueno, y un mundial de fútbol, ¿no? Mundial. Y el mundial. No, por eso. Y 2 Eurocopas. No, sí, no, el man se ganó todo, el man ganó todo. Muy bien. ¿Cómo quedó el arepaso finalmente? Bueno, yo quedé con menos 13 puntos, Orlando con menos 10, Mónica con menos 4 y Nicolás con 5 puntos. O sea, ¿tú cuánto tienes? ¿Menos 12? Menos 13. 5, seguimos igual. Sí, quedamos igual, como que no pasó nada. No pasó nada en este repaso. Pasó un siglo después del hallazgo de la tumba de Tutankamón, que fue un ¿cómo se llaman los de Egipto? Un faraón, pero que a los 7 años y lo mataron. Claro. Muchas gracias. Bueno, y el premio. El premio, Nico. Claro, el premio de la semana que queda es Moni. Bueno. Tranquilo. Pizzas para 6 personas, opciones gourmet o de queso búfala, entrada de 4 porciones de alas con sus respectivos acompañamientos, 2 rondas de cerveza y una botella de tequila. Esto es en Bull Rock 90s, Food Station. Ahí van a poder encontrar, además de una comida deliciosa, también van a poder disfrutar de las mejores bandas de rock de los últimos tiempos. Ellos están ubicados en la carrera séptima, número 4770. Bueno, pues muy chévere el premio. Y el ganador es del tema del día. ¡O Nico! Sí, uy, es un ampón. Algo que prometiste no hacer nunca en tu vida, pero cuando estuviste frente a la situación rompiste tu promesa. Y ganó Cándida Erendi, que dijo: prometí no abrir Twitter nunca y acá me tienen escribiéndoles. Solo los sigo a ustedes. Ah, muy bien, me gusta. Te lo ganaste bien eso, sí. ¡Chao! Nice. Oiga, chao. Sí. Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país... ¡Bien jugado! Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor. ¿Qué pasa, Manuel? O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11... ¡Bien jugado! Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11... ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.